bandero, lloraré. Cimbalo y trompeta sonaré. Dilo fuerte, con fuerte y alta voz, yo gritaré. Señor, tú peleas la guerra por nosotros. Oh, sí. Gracias, Señor, gracias. Señor, confesamos que la guerra está ganada en el nombre de Jesús. Que por esa cruz del Calvario, Señor, hace 2000 años, tú nos diste la victoria. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús.